Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Continuamos aquí con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Los primeros dos programas vimos sobre la personalidad del Espíritu Santo. Él es una persona. La persona debe tener conocimiento, sentimiento y voluntad. Y el Espíritu Santo tiene todo. Él es una persona. El programa anterior vimos ahí sobre el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Ahora vayamos allí a Juan capítulo 16. Y aquí dice otras dos cosas que el Espíritu Santo hace. Convence de pecado. Dice, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, la segunda cosa de lo que el Espíritu Santo convence es de la justicia de Cristo. Recuerde que allí en Juan capítulo 6, 16, vimos claramente anteriormente lo que el Espíritu Santo hace. A veces cuando una persona es convencida de pecado, y la segunda, si no sabe que el Espíritu Santo también convence de justicia, la persona se desespera, pero necesita los dos. Uno es ver, el primer convence de pecado, es darme cuenta de lo que yo soy. La segunda de justicia es darme cuenta de lo que Cristo es. Así es que cuando yo me doy cuenta de lo que yo soy, de mi pecaminosidad y mi culpa y mi pecado de incredulidad, la segunda cosa es de la que el Espíritu Santo convence es de la justicia de Cristo Jesús. Y dice allí, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él, el Señor Jesucristo, les dice que Él iba al Padre allá a presentarse ante el Padre y terminar ahí para siempre su obra de redención para el pecador. Su justicia estaba terminada, y ahora el pecador puede ser hecho partícipe de esa justicia de Cristo por la fe, según Romanos 5:1, etc. Entonces, a menos que una persona haya sido convencida por el Espíritu Santo de la justicia de Cristo, entonces de nada sirve. Hay personas que yo creo que reconocen que son pecadores, que son faltos ante Dios, que son culpables ante Dios, que serán culpables y juzgados un día por un Dios santo, pero sabe, no se dan cuenta realmente hasta qué grado. Por eso se refugian en una religión. Por eso piensan que su religión los va a poder salvar. Sus propias obras buenas los van a poder salvar. A lo mejor algún ser humano los va a poder salvar, vivo o muerto este. Pero no es así. Cuando usted realmente sea convencido de su pecado, cuán terrible es, usted verá. Y por otro lado, que el Espíritu Santo le convenza de la justicia de Cristo, de la obra de Cristo, usted nunca más podrá confiar en una religión, o en sus obras, o en una persona, muerta o viva, o en mil personas. Usted acudirá a Cristo, porque se dará cuenta que es el único. Por ejemplo, si una persona se corta un dedo poquito, se golpea, pues se unta un poco de pomada porque ve que su problema no es grande, no es fuerte, no es tan grave. Pero ¿qué tal si una persona, su corazón le falla? ¿O qué tal si una persona de repente su páncreas se falla y tiene diabetes? ¿O qué tal si una persona de repente tiene cáncer? Ahora sí ve que su problema es realmente grande. Ahora sabe que una pomadita no va a servir. Ahora sabe que un tecito no va a ser suficiente, una bebida. Y no es por menospreciarlo. Pero quiere decir, lo que quiero decir con esto, que cuando una persona realmente ve cuán grave es su problema, entonces ve la necesidad de acudir a alguien que realmente le pueda ayudar. Eso es igualmente cuando el Espíritu Santo nos muestra cuán terrible es nuestro pecado ante Dios y nos redarguye y nos convence al grado que no hay ni una sola duda, entonces vemos que necesitamos a Cristo, porque nomás Él puede ser efectivo en quitar el pecado y darnos su justicia, su perdón, su vida eterna. Entonces, el Espíritu Santo necesita traer a los seres humanos sobre una sorprendente convicción de pecado y luego revelar a Cristo a nosotros. Hay personas que pueden estar por mucho tiempo bajo la predicación de la palabra de Dios, donde realmente se predica, y nunca han hecho una decisión porque el Espíritu Santo no ha hecho su obra en él. Y ahí puede haber muchas razones por qué no. Pero dice aquí que el Espíritu Santo dice cuál será su obra. Dice y aquí en versículo 13, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que el Espíritu Santo va a tomar de lo de Cristo y hacerlo saber a las personas. Va a revelar a Cristo según las Escrituras y le va a dar a la persona, al pecador, un sentido de cuánta necesidad tiene de Cristo como su Salvador, su única esperanza de ser rescatados del infierno y escapar el juicio de Dios, es que acuda a Cristo. Mientras una persona no se da cuenta de eso, entonces, ¿de qué sirve repetir una oración o pasar un rito allí en su religión? Sabe, dice que guiará toda la verdad. Él revelará a Jesucristo según las Escrituras, según la palabra de Dios. No nomás se lo hará según personas, según la palabra de Dios, según las Escrituras lo hará. De acuerdo a lo que usted escuche realmente predicado de la palabra de Dios. Ahora otra cosa, cuando Él convence de pecado y de la justicia de Cristo, es imposible que uno después siga en sus errores doctrinales o religiosos. Él nos va a guiar a la verdad, no dejarnos en el error. Dice alguien, Él no salva al pecador en su pecado. Él lo salva del pecado, del error, del engaño, fuera de Él. No nomás lo salva y lo deja allí. Por eso dice que Él convence según la verdad de Dios. Y también dice que Él convence de la justicia, de la obra terminada de Cristo en la cruz. Y no un Cristo ahí que se ve y que usted tiene ahí tal vez en su casa colgado. No, es según aquel que estuvo en la cruz 6 horas, fue sepultado 3 días y 3 noches, resucitó y está ante la diestra del Padre, donde todo se ha terminado. Y allí ofrece justicia, perdón de pecado, vida eterna, justificación al pecador que acude con él, a él con arrepentimiento y fe sincera. Por eso no es necesario, es incrédulo y es hasta blasfemo querer repetir el sacrificio de Cristo en los supuestos viacrucis. Es un fatal error Quiere decir que tratan de imitar lo que Cristo hizo. No puede ser. El Espíritu Santo convence de la obra terminada de Cristo, una vez y para siempre, donde nada más se tiene que ser ni se puede hacer nada para perfeccionar eso, porque Él lo perfeccionó absolutamente. Ahora entonces, el Espíritu Santo revela a Cristo la obra de Cristo, que Él terminó, su necesidad que usted tiene de Cristo y también todo lo que Cristo le ofrece, que le ofrece perdón. Por primera vez su culpa se va a ir porque Cristo le perdonará. Por primera vez usted tendrá paz. Romanos 5:1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Usted va a tener paz con Dios. Ya cuando su culpa sea quitada, su paz, la paz de Dios, llenará su vida. Y usted tendrá tranquilidad y tendrá seguridad. Cristo le dará vida eterna. Usted sabrá que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted allí sabrá que usted es hijo de Dios, porque Cristo Jesús lo adoptó como su hijo. Cuando usted vio que Cristo Jesús, usted lo necesitaba como su salvador personal y lo recibió con arrepentimiento y con fe. Con arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Como dice Hechos 20:21, así usted tendrá la seguridad porque fue adoptado hijo de Dios. Ahora, más a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, Juan 1:12, allí será adoptado. Y el Espíritu Santo se lo revelará según las Escrituras a su vida. Y usted tiene muchas otras cosas. Ya no tiene que temer del infierno, del juicio de Dios, porque Cristo le habrá rescatado de él. Ya no es culpable ante Dios, porque Cristo le habrá perdonado. Ya usted no tiene que temer de a dónde va a ir, porque usted ha sido puesto en el camino angosto que va al cielo, dice la Biblia. Cuando Cristo venga a usted, y no solamente le convencerá de su pecado, pero lo convencerá de la justicia de Cristo y la justicia ahora impartida a usted. Y dice allá en 2 Pedro 1:4 que usted será hecho participante de la naturaleza de Dios. Dice allí en Efesios 2 que usted será resucitado de entre los muertos, será librado de Satanás. Oh, hay tantos beneficios. Sea convencido de pecado y de la justicia de Cristo y recíbale. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.